el verdor, una luz muy color y nace en florecita. Y la más bonita que crece allí son las margaritas que se ocultan con rubor. Son las margaritas que simbolizan amor. Son las margaritas que simbolizan amor. Declina la luz vespertina, prende lucecita. Y en aquel talar van a conversar en lindas paisanitas. Y a las margaritas.